Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a nuestras audiciones. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí una vez más. Fuera de saludarlos, quisiera invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que hacemos de esta conversación de esta semana. Esto es emitido por Radio Nuevo Tiempo y también usted puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar algunos de estos audios, otros comentarios y otras formas de aproximación, ¿no es cierto?, a lo que ha sido la conversación que nosotros estamos teniendo con ustedes. Así que son muy bienvenidos a estas audiciones y a esta página. Y también gracias por algunos comentarios, acercamientos que se hacen a nuestras audiciones y a la página. Siempre serán bienvenidos y nos ayuda para mejorar y hacer mejor las cosas. Hemos conversado, profesor Herrera, acerca de cómo se viola el espíritu de la ley. O sea, hay leyes a las cuales, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús y en los tiempos de esta época eran permitidas. Como por ejemplo la esclavitud, cobrar intereses, quitar la tierra, voy a decir entre comillas, porque si alguien vendía, se vendía a él, vendía su tierra, y era complejo. Pero el espíritu de la ley no era oprimir al hermano a tal punto de dejarlo, voy a decir así esta expresión, sin vida. En el fondo, claro, si era esclavo, si caía en la esclavitud. Hay una escritora americana que en realidad es interesante lo que ella manifiesta en relación a esto. Dice lo siguiente: al enterarse Nehemías de esa cruel opresión, su alma se llenó de indignación. Me enojé, dice, en gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras. Vio que para quebrantar la opresiva costumbre de extorsión debía asumir una actitud decidida del lado de la justicia. Hay varias expresiones muy lindas. Muy linda. Con la energía y la determinación que lo caracterizaban, se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos. Creo que no se quedó en la teoría. Exactamente. Llevar a la práctica enseguida. Y él no niega que él se llenó de indignación. Recuerda que habíamos leído ahí que en algún momento dice, y medité. Claro. Este era un hombre muy reflexivo. Le llegaba la información y enseguida no la procesaba. Y no actuaba enseguida, no era... Era reflexivo. Claro, no era la persona que le dice, oye, está pasando tal cosa, y sale arrancando sin saber a dónde ir, o qué hacer, ¿entiendes? Se cometen muchos errores a veces por tratar de... Apresurarse a dar información o a contestar una situación a la cual uno debería ser más reflexivo. Y a propósito de reflexión, tal vez una reflexión útil en este momento podría ser que el egoísmo constituye siempre la esencia de nuestros problemas humanos cuando se trata de las finanzas, cuando se trata de las relaciones interpersonales. Cuando a Cristo le hicieron una pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Era una forma de acercarse a él para a ver si caía en alguno de sus dichos y luego echarle la ley encima, estás contra la ley, contra nuestros principios. Claro. Era una encerrona intelectual. Pero qué sabia la respuesta que Jesús dijo, ¿no es cierto? Ahora, volviendo al materialismo de estas personas que oprimían al pueblo, fíjate que alguien dijo una vez que no somos dueños de nuestras cosas, sino que las cosas son dueñas de nosotros. Interesante meditarlo, ¿eh? No somos nosotros dueños de nuestras cosas, sino que las cosas son dueñas de nosotros. El materialismo. Bueno, ese es un pensamiento que está muy latente hoy día. Vivimos en función de las cosas y no de nuestra vida, de nuestra familia. Y a veces lo hacemos equivocadamente y nos acercamos a comprar cosas, no es para vivir mejor, pero estamos apegados a las cosas y no al bien que nos pueden producir estas cosas, esos elementos. Lo miramos la vez pasada como el problema había estado afuera, pero aún no se había terminado la muralla de Jerusalén. Claro. Cuando se llamó la atención a Nehemías en las condiciones desafortunadas de las clases más pobres del pueblo. Bueno, es que estaban volviendo de la esclavitud y a lo mejor los que se vinieron eran pobres, llegaron acá a una ciudad pobre, no había quizás muchas comodidades, algunos tuvieron que arreglárselas de alguna manera, quizás volvieron a las casas que tenían y las casas estaban deterioradas por el tiempo, acuérdense que eran 70 años. Pero todo eso es lógico lo que tú planteas, pero yo lo que pienso, reflexiono, problematizo, ¿cómo es que en tan poco tiempo ya hubo solamente dos clases sociales, los ricos y los pobres? ¿Es que salieron de allá siendo ricos y los otros salieron siendo pobres? ¿O acá se presentó una situación tal que hizo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres fueran descendiendo aún más en su pobreza? Bueno, es para meditar, siempre ha sido así. Bueno, Cristo dice que los pobres siempre los tendréis con vosotros. Yo creo que es una bendición que Dios nos entregue la oportunidad de ayudar a otras personas, porque es increíble cómo la actitud de uno a veces cambia cuando puede o tiene la oportunidad de ayudar a alguien, y no buscando algún mérito, sino solamente por ayudar, por sentir que algo se puede hacer con alguien que está sufriendo. Y no estoy hablando de cosas materiales. A veces son necesarias conversaciones con alguien por cuestiones espirituales o de relaciones. Se puede ayudar de muchas maneras. Hay formas y formas de ayudar. Ahora, esto de la riqueza, de la pobreza, son conceptos relativos y subjetivos, porque se es siempre en relación a... Alguien puede considerar que otra persona es rico y a su vez esa persona considerar que otra persona es más rico que él, y así sucesivamente. Pero ¿cuál sería el límite? El poder vivir más o menos dignamente, y parece que eso no era posible en las condiciones que se estaban generando, que se estaban dando allí en Jerusalén. Y estoy pensando que parece que no eran pocos los que estaban en esta situación. Yo creo que muchos de estos a lo mejor habían ido a trabajar también a la obra, y lógicamente habían descuidado un poquito las tierras. Uno puede encontrar muchas razones, pero lo que uno no puede aceptar quizás, que los mismos hermanos, los mismos de su raza, digamos, estén oprimiéndole, ¿no es cierto? Porque allí estaba operando lo que llamaríamos nosotros el egoísmo de algunos que habían regresado de la esclavitud. La idea de extrema pobreza que está tan de moda, yo no sé qué porcentaje sería el de los que vivían allí en extrema pobreza. Parece que no pocos, como tú acabas de plantear. Al parecer no tenemos una data exacta, pero acuérdese que en algún momento vinieron 50.000 y hacía como 40 años, 32 claro. años que estaban por allá. Tendrían que haberse multiplicado. Y parece que las cosas no habían andado. Y probablemente algunos nunca habían salido de allí. Claro, y otros quedaron allí, y acuérdense que quedaron los más de edad, voy a decir así, que toda la gente nueva, siempre los pueblos, o los liquidados, los mandaban a otra ciudad. En este caso, se los llevaron como esclavos. Yo no sé cuántos serían los habitantes, pero un buen porcentaje estaba viviendo en situación de extrema pobreza. O sea, era el momento oportuno de abrir el corazón y ayudar a quienes lo necesitaban. Y cuando todos se satisface, todos quedamos felices. Bueno, reiteramos nuestra invitación para que usted esté con nosotros en el resumen. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.